Regresamos a este especial dedicado a Sheryl Crow. En 1998 llegaría The Grove Sessions, un álbum más oscuro cuyo primer single, My Favorite Mistake, generó especulaciones por parte de la prensa acerca de si estaba dedicada a Eric Clapton, con quien la también actriz acababa de romper después de un breve noviazgo. El disco ganó otros dos premios Grammy y un nuevo hit mundial con su cover del clásico de los Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Escuchemos My Favorite Mistake. A fines de 1999, Sheryl lanzó el álbum en vivo Live from Central Park, con artistas invitados de lujo de la talla de Stevie Nicks, Chrissy Hynde, Keith Richards, la banda country Dixie Chicks y el propio Clapton, desterrando todo tipo de rumores acerca de la mala relación entre ambos. Escuchemos White Room, acompañada de Eric Clapton. Milenio encontró a la cantautora Sherry lanzando más discos y cosechando hits. Para el año 2002 editó Come On Come On, un álbum pop que incluyó la pegadiza Sucked Up The Sun. Para el año 2003 su primer The Very Best of Sheryl Crow incluyó el cover de Cat Stevens de Fear Scott Is The Deepest, el cual se convirtió en su más grande éxito desde All I Wanna Do. Para el año 2005 llegaría Wildflower, cuya gira debió ser interrumpida luego de que Sheryl Crow fuese diagnosticada con cáncer de mama. Varios meses después, recuperada de su enfermedad, la artista lanzó un nuevo disco de Tours en el 2008 y actuó en la ceremonia de cierre de la Convención Nacional del Partido Demócrata en apoyo a la candidatura de Barack Obama. Escuchemos The Fear Scott Is The Deepest. I would have given you there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try. Su álbum 100 Miles from Memphis del 2010 da un giro hacia el blues y su sucesor Feels Like Home del 2013 explora sus raíces country. Luego del disco Be Myself del 2017, la cantante volvió a hacer noticia por iniciar acciones legales contra Universal Music Group, ya que la corporación musical mantuvo en secreto durante años las consecuencias del incendio que sufrieron sus oficinas en el año 2008. En el mismo se perdió material de un gran número de artistas como Nirvana, Elton John, Eminem y la propia Cheryl, cuyos masters originales del disco Tuesday Night Music Club fueron destruidos por el fuego. La compositora alegó que Universal no solo no protegió el legado musical de sus artistas, sino que además no informó las consecuencias del hecho y lo mantuvo en secreto durante años sin dar ningún tipo de explicaciones. Escuchemos ahora Suck Up the Sun. Para el año 2019, Sheryl Crow se reunió con un grupo de colegas músicos como Sting, Bonnie Raitt y Neil Young, entre otros más, para el álbum colaborativo Treats. En ese momento aseguró que era el último disco de su carrera, aunque en agosto del año 2021 lanzó el álbum en vivo Life at the Ryman and More. Escuchemos ahora Sweet Child of Mine. La cantante, que actualmente reside en Nashville junto a sus dos hijos adoptivos, declaró: "Escribo canciones desde que era muy joven y es lo que más me gusta hacer en la vida. Componer siempre ha sido todo para mí y que la gente pueda conectar con mi música es un sueño hecho realidad. Espero nunca dejar de hacerlo." Escuchemos ahora Tomorrow Never Dies. Waiting for you to return. Sheryl Suzanne Crow, conocida simplemente como Sheryl Crow, cumplió 62 años este año y su carrera llena de éxitos nunca fue la de una típica estrella pop. Crow pasó un largo periodo haciendo coros y componiendo para otros artistas hasta que alcanzó la fama mundial recién a sus 32 años. Lejos de dormirse en los laureles de su primer éxito, continuó utilizando su música como vehículo para expresar sus emociones y luchar por sus convicciones. Y para finalizar este especial escucharemos If It Makes You Happy. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.